será tus ojos o tu boca, tu pelo. No sé, será lo terso de tus manos o tu cuerpo. Tal vez será el color de tu mirada o tu aliento. Será que yo te tengo atrapada en mi sueño. Estoy enamorado y voy apasionado de todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí. Estoy enamorado y voy ilusionado por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz. Será la forma de expresarte, tal vez tu linda voz o tu carácter. Estoy enamorado y voy apasionado de todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí. Estoy por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz.